tiene que ver con la situación actual venezolana, que los jóvenes no tienen oportunidades y tienen que salir a la calle a buscarse sus oportunidades. Eso es la realidad que estamos viviendo y que no solamente vive Venezuela, viven otros países latinoamericanos que tienen realidades similares. La película era importante, esto además juega a favor del drama de la película, ya que Elder, que es este personaje carente de afecto, se consigue con alguien que por primera vez le ofrece cosas que nunca había tenido, lo cuida y ahí empieza una relación. Para mí era muy importante que pudiéramos ver todos los estratos sociales, socioeconómicos de Venezuela, de Caracas, y en la película se ve todo, se ve desde los lugares más pobres, los bloques, que son estos edificios de interés social, hasta los lugares más pudientes de la ciudad.